Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a la emisión número 2498. La 2500 es el viernes, así es que vamos a hacer pachanga, ¿no? Como siempre, buena fiesta para festejar. Oye, 2500... Ahí la llevamos. Gracias, Juan de Dios Rincón, arrancando el programa. US 3, esta banda de jazz pop, pero más bien se parecía rap, ¿no? Es una banda de compositor y productor inglés, Geoff Wilkinson. US 3, es la música que vamos a estar escuchando. Quédese con nosotros, el equipo completo en Radio Fórmula y en Fórmula en los Negocios, Ricardo Tapia. En las redes sociales, arroba en los negocios en Twitter y Fórmula en los Negocios en Facebook. Estamos en permanente comunicación con usted. Conversamos, platicamos, díganos lo que usted necesite. Siempre estamos pendientes de sus comunicados. Y también síganos en nuestra página porque tenemos todos los programas, se graban, se suben los documentos que usamos como tema para el programa y usted los puede volver a escuchar, puede volver a leer los documentos, conversar y platicar con nosotros en nuestra plataforma www.formulaenlosnegocios.com.mx. Y quédese con nosotros, tenemos un programa sensacional hoy. A mí me encantan mis amigos de National Soft y con ellos vamos a platicar. Me acompaña René Bernal en la conducción. ¿Cómo estás, René? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, mi estimado Roberto. Buenas noches al auditorio. Pues en este día, el touch de la semana, un día pues relativamente templado, no está haciendo tanto calor, estamos a 27 grados ahorita, lo cual es una temperatura muy agradable para que usted pues salga a tomar el fresco y admirar el paisaje. Pues, si no está lloviendo, ¿no? Porque sí, si no está lloviendo, viene la lluvia. Porque si viene la lluvia, ya esa parte del bochorno que se levanta, vienen los queridísimos mosquitos con la sarta de enfermedades que transmiten. Están así los que, moscos a la orden. Si llueve, pues protéjase, póngase repelente, ponga sus killers y ahuyéntelos, porque sus si killers. No, se va a poner más complicado el asunto. Por fin, después de tantas vicisitudes en la cuestión olímpica, parece que ahora sí ya vamos a asegurar por lo menos una medallita del boxeador este que anduvo pues boteando, pidiendo dinero, cooperación con su bote en los peceros para poder asistir a este magno evento. Qué vergüenza. Qué vergonzoso. No vergüenza que haya pedido dinero. No, ni que haya ganado. Qué vergüenza de la CONADE y de toda la sarta de porquería, que bueno, ya no quisiera abundar en el tema, mejor digo que bueno, la parte bonita, ¿no? Que por lo menos este chavo pues ya se aseguró un lugar en el podio, ¿no? Pues sí, la verdad es de que ni cómo ayudarles a estos gobernantes que la verdad están bastante equivocados. La verdad que una reflexión nuestra sería la unidad, ayudarlos a salir adelante. Pero pues ni eso se dejan, o sea, no hacen caso, están tan embebidos en su, pues qué le puedo llamar, su soberbia, su mundo. Y luego, para acabar de fastidiar, en el entorno político circulan uno que otro ahí candidato que pretende ser candidato, también con ideas bien tóxicas, ¿no? Que tampoco son los adecuados para poder decir, bueno, quitamos a los que están y nos vamos por este, porque pues creo que igual hasta sale peor, ¿no? Pero entonces, mejor no hablemos de política. Estás muy desanimado por lo que puedo escuchar, mi querido. No, al contrario, yo rescato la parte de la medalla que ya aseguró este chavo. Y todavía claro, por supuesto. Yo creo que va a salir algo más, ¿no? Pero digo, quisiéramos que saliera más medallas, pero bueno, algún día. Hay que ponerse a trabajar. Pero bueno, nos acompañan nuestros amigos de National Soft, como se los había yo mencionado. La verdad que es un honor para nosotros que esté por aquí el señor Farique Cetina. Él es el CEO y director general de National Soft. Y también Araceli Ramírez, ella es la directora de ventas de National Soft. ¿Cómo están, muchachos? Qué gusto saludarlos. Buenas noches. Araceli. Yo muy contenta, Roberto, de nuevamente estar acá con ustedes. Y agradecida también por la invitación. No, hombre, yo más que agradecido. Son ustedes mi inspiración, por la manera en la que están haciendo. ¿Cómo va National Soap, Farike? Buenas noches, gracias por la invitación. Buenas noches a todo el auditorio. Saludos a mis amigos que seguramente están en la playa. Todavía, tomando el fresco. Entre otras cosas, ¿no? Entre otras cosas. Pues vamos bien, vamos bien. Venimos muy a gusto a hacer otra aportación a la sociedad yucateca, a la sociedad empresarial, a los emprendedores, de cosas buenas, cosas prácticas que estamos haciendo. Escuchábamos ahorita a René, que estaba platicando de un logro de un mexicano que con mucho esfuerzo se están haciendo. La realidad es que nosotros pensamos que en los tiempos de crisis es donde se forjan realmente los valores y salen correcto a relucir lo mejor de cada persona. Depende de cada persona cómo toma la situación, crisis, la crisis. Claro, una claro puede ser un aprendizaje de que te sales fortalecido y otras doblas las manos y le echas la culpa de muchas cosas. Lo que nosotros venimos manejando como empresa es siempre tratar de ver esas dificultades, esas áreas de desarrollo, de oportunidad, como un aprendizaje para salir más fortalecidos. Año con año lo hemos estado haciendo, lo hemos participado acá, se han comentado varios temas de cómo puede ser que la crisis esté pegando el dólar, el petróleo y muchas cosas. Sin embargo, empresas como National Soft y otras muchas en México, estamos saliendo adelante. Cerramos el primer semestre 45% arriba en ventas con respecto al año pasado. Oye, sensacional, man. Exacto. Y contratando gente, ahorita todos los programadores y programadoras Que paren oreja, necesitamos currículum, necesitamos agente de ventas, necesitamos, fíjate, abrimos Monterrey, abrimos Playa del Carmen, necesitamos gente contratar para fortalecer nuestra área comercial y nuestra área técnica, ¿no? Oye, Farike, aquí hay una reflexión que creo que es importante, porque a veces, como vemos el panorama político, económico, de seguridad, a muchos se nos cae el ánimo, a muchos se nos cae el es que México es así, es que los mexicanos, pero yo los veo a ustedes, pues ustedes son mexicanos, yucatecos, y sí se puede. O sea, esa reflexión de que no importa las circunstancias, como yo lo he dicho aquí siempre, las circunstancias siempre van a ser adversas. Algunos me critican y me dicen, oye, di algunas, no, siempre. Pero no importa, porque lo importante es entender que sí puedo, o sea, que siempre hay una manera alternativa, posibilidad de salir adelante. Y ustedes son un ejemplo de empresarios y empresas. Sí, yo creo que cuando empezamos a considerar todos los problemas que hay ya a nivel mundial, es para justificar las ganas de querer hacer las cosas y salir adelante. Nosotros pues trabajamos bajo unos objetivos y la gente que está en la organización cree en lo que estamos haciendo, cree en la empresa, se creen en ellos mismos, por lo cual estamos dando los resultados que ahora tenemos. Oye, esa motivación que reflejas, ¿dónde la encuentran? Porque yo sé que se ha hablado mucho, y bueno, en este programa también hemos hablado mucho de liderazgo efectivo, pero ¿cómo se encuentra ese proceso? Mira, la realidad es, yo descubrí esto después de pasar alguna crisis con unos negocios anteriores, donde por más ganas que le hacía, no podíamos desarrollar la organización al ritmo ni a la calidad de organización que yo necesitaba o deseaba. Hasta que descubrí que desarrollando al personal, dándole valor a la gente, anteponiendo a la persona, al profesional, es cuando comenzó a modificarse todo lo que habíamos hecho. Cuando fundé National Soft hace ya casi 14 años y medio, uno de las primicias era precisamente hacer que la gente crezca. Y eso, pues, al final, no sé cómo funciona, pero funciona. No, fíjese, amigo radioescucha, no piense que Farike Cetina, que es el director de National Soft, que hemos dicho aquí hasta el cansancio, que ya tiene instalaciones hasta en Dubai, instalaciones de software, no de infraestructura. Pero no piense que le cayeron las cosas del cielo. Ayer hablamos de un caso de éxito que fue el de Tere Casola, que empezó su negocio con $250 y hoy vemos lo que es. Miren, yo soy testigo, verdaderamente, yo conocí a Farike Cetina hace 20 años, cuando tenía su tiendita de artículos de cómputo en Plaza Sol Campestre, ¿cierto o no? Es correcto. Es decir, era un localito, era una tiendita de plaza comercial. Y ahora, bueno, ahí están los resultados, ¿no? Exactamente. No le cayeron del cielo, ¿no? O sea, pero yo creo que la reflexión, amigos, es importante visualizarla, porque nosotros no estamos exentos de que nos pase algo como lo que les está pasando a ustedes. O sea, que sí lo podemos hacer. Ustedes no son ni de otro planeta, ni ¿sí me explico? O sea, somos gente común y corriente que ha encontrado el camino y que estás dando la demostración de que, pues sí se puede. Exactamente. Si quieres lo platicamos en un momento porque ya nos están mandando a corte. Pero, así es, amigos. Vete, Roberto, dijiste algo, dijiste que ha encontrado el camino, pero aquí yo diría más lejos, porque lo han buscado. Claro. Porque no nada más lo vas a encontrar por obra Espíritu Santo, ¿no? Vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. She's gotta be sweet and a little petite, or at least beneath me, cause I stand 6 feet. I don't like the girls that waste my time. They play hard to get. Bien, amigos, regresamos, mi querido Juanel, ahora sí, muy rapero. Jazz Rap de Geoff Wilkinson. Esta es la canción Girl Like You. Buena música, no habíamos escuchado el rap, pero pues es buen día, miércoles. También les mando salud a todos los que van rumbo a la playa. Ya es el último fin de semana, ¿no? El lunes regresan a clases todos los chamacos. Pero bueno, quédese con nosotros. Gracias, amigos. Estamos transmitiendo en vivo directamente en Facebook. Bueno, ahorita arranca. Por favor, no me hagan señas. Ahorita arrancamos. Prendan su Facebook y pónganse abusados que vamos a transmitir el programa en vivo. Déjeme darle una recomendación. Váyase a comer, a cenar al restaurante El Argentino, porque la carne como debe de ser, la auténtica parrilla argentina de lujo en la ciudad de Mérida, 16 años. Eso es una garantía. Mire que ha habido restaurantes y ir y venir, pero El Argentino pues se mantiene. ¿Por qué? Por su trato, por su servicio, porque tiene soft restaurant, claro. por la carne, por la calidad. Vaya al restaurante El Argentino, está en Prolongación Paseo de Montejo, a media cuadra de la Glorieta de La Paz, y si usted dice que escucha Fórmula en los Negocios, le vamos a regalar una copita de vino. Pero bueno, ahora sí, regresamos. Estamos aquí con nuestros amigos de National Soft, el señor Farique Cetina, CEO y director general, y Araceli Ramírez, director de ventas de National Soft. Y estamos platicando, bueno, déjenme decir, ya estamos ahora sí transmitiendo en vivo a través de Facebook, así es de que saluden, muchachos, a toda la raza de Facebook, para que porque ahí nos están viendo. Gracias por acompañarnos. Estamos platicando con nuestros amigos porque traen algo que es muy importante que lograron. Bueno, dos cosas importantes que me acabas de mencionar, Farique. ¿Por qué no lo platican? Pues yo digo la primera, hablando de cómo vemos oportunidades y cómo abrimos la mente a ser líderes. Una empresa yucateca de tecnología en el sureste, pues puede competir con cualquiera a nivel global. Hace unos meses hicimos un proyecto, que ahorita ya lo puedo comentar, con una de las cadenas más importantes, o si no la más importante de toda la zona de Quintana Roo y otros países. Ya utiliza nuestro software, el soft restaurant, en la modalidad de tabletas inalámbricas, para que te levanten tus comandas de comida en la piscina, en la playa, en todos los restaurantes. Obviamente toda la Riviera Maya ya lo tiene, eso es una cadena importante de 9 hoteles, y también en Jamaica. ¿Puedes decir la marca de los hoteles? Pues no, la cadena Palace, problema, por supuesto, y todas las marcas del grupo Palace. Wow, ¿cuántos hoteles son? Pues ahorita fueron 9, donde arrancó la primera etapa, y ya después vamos a los del norte del país, ¿no? Oye, y sé que tiene en otros lados, no nada más en Jamaica, tienen. Sí, sí. Pues, es grande la cadena. Sí, ¿no? es una cadena importante, y pues la idea es que sea el primer bastión de este tipo de proyectos, para que nos, claro, abran el mercado a otros negocios, cadenas españolas o cosas del estilo, donde con sistemas internacionales muy robustos, muy caros, hoteleros que traen tema de punto de venta para la parte restaurantera, seguimos nosotros siendo necesarios para este tipo de soluciones. Allá se nota que traemos realmente una experticia, un producto que le puede competir a cualquier producto internacional. Fíjense, amigos, eso es otra reflexión. Y ahora sí que hecho en Yucatán. 100% yucateco, no. Donde una planta importante de gentes del interior del estado. Fíjense, amigos, qué importante ver y poder demostrar que sí se puede. Oye, pues excelente noticia. Cuando tengas que darles mantenimiento al Soft Restaurant Móvil, yo sé limpiar bien las tablets. Nos vamos para allá. Bien, gracias. Araceli, ¿qué nos traes ahora? Bueno, yo muy contenta porque representamos ya muy bien la organización National Soft. Hace unos meses estuvimos aquí platicando sobre la certificación que tuvimos de Great Place to Work. Y el viernes pasado fuimos a México a recibir dentro de Great Place to Work la categoría en equidad de género. Entonces estuvimos en el ranking número 46 y estamos muy contentos porque siendo una empresa de tecnología, la cantidad de mujeres que tenemos en la organización pues nos hizo representar o estar dentro de las 100 empresas de México, ¿no? Oye, el 46 de 100. Exacto. Así es. Sí, uno de los temas importantes es que la equidad de género no solamente es la cantidad de mujeres que tengas, sino toda la equidad de trabajo. Claro. En donde las mismas oportunidades se le debe dar a cualquier persona, y no importa su edad, su género, su estrato social, su preferencia religiosa, política o cualquier otra, ¿no? Entonces, en la equidad de trato, es algo que veníamos haciendo y fomentando en la organización. Y sin embargo, cuando tenemos la certificación de Great Place to Work, sin buscar ese rankeado, pues nos invitan a recibir y estar dentro de las 50 más importantes a nivel nacional que están certificadas en Great Place to Work. Y en datos que tenemos, normalmente la mayoría de las empresas en México no tienen este tipo de filosofía. Existen todavía, incluyo empresarios, amigos míos acá en Yucatán, que a las mujeres las hacen segundas, sí, no les seguro. Dan cargos de importancia. Hay diferencial todavía, increíblemente, no lo puedo creer yo, pero hay diferencial todavía en sueldos con responsabilidades similares. Y en National Soft, bueno, ese tema lo hemos atacado desde que yo me acuerdo, que pues igualdad para todos, a fin de cuentas es la competencia y los hábitos, las habilidades para desarrollar un rol, un puesto directivo, gerencial, jefatura, lo que sea, pues tiene mucho que ver con la competencia de la persona y no con que si es hombre o es mujer o tenga alguna ideología en particular. Oye, les hago una pregunta, porque independientemente del premio o la certificación de que tienes un porcentaje X de mujeres a nivel directivo y demás, ¿qué representa para el trabajador? O sea, ¿qué cambios han logrado ustedes ver? Ahorita ya mencionaste algunos. Quizás primero la mentalidad del director o del dueño de la empresa, que es lo primero que tiene que empezar a cambiar en esa equidad de género. Pero ya en la vida diaria, en la rutina diaria, ¿qué beneficios encuentras tú? Bueno, yo te puedo decir, de entrada, un beneficio inmediato de esta certificación es que nos están llegando currículums de todos lados ahorita porque quieren entrar a la empresa, porque pues, la claro. gente valora eso. Tenemos a nuestra directora de operaciones, es una persona muy competente que acaba de tener a su hijo, tiene 11 meses, su hijo tiene un año más o menos, y les damos una flexibilidad de horario muy importante. Obviamente no es descuidar el trabajo, pero tiene durante cualquier tiempo, siempre y cuando cumpla con sus objetivos, al ser una profesional, realmente se ajusta a las tareas y se organiza con su equipo de trabajo. Ese tipo de apertura, de mentalidad, que no hay que ser robot, sino que hay una persona antes, lo valora mucha gente. Y no voy a mentir, hay gente que todavía se siente incómoda en esta equidad. Existe todavía alguna idiosincrasia que no puedo tener una, por ejemplo, por decir algo, a una mujer de jefa, no lo puedo tolerar. Pero bueno, son los menos, gracias a Dios, la sociedad está cambiando y yo no puedo entender ahorita un matrimonio joven que no los dos tengan que trabajar para salir adelante. Lo veo en todos lados, lo veo con mis papás, lo veo con amigos, mucha gente, y hay que... ponen a trabajar. Oye, no, déjalo que le iba a decir. Oye. Y tú y yo que tenemos jefa. Claro, entonces... y la realidad es que qué mejor que si hay una parte que desarrollo profesional, pues qué mejor sacar todo el potencial de desarrollo profesional que quiera tener la persona y no limitarla a que, bueno, te voy a dejar trabajar o te voy a dejar hasta acá. Eso yo creo que ya pasó, está en otro... Ojalá que pase, porque como dices, hay muchas empresas. Yo creo que esto ojalá le sirva a la gente como reflexión para entender que se puede. Y tú, Araceli, ¿cómo te sientes con esto? Mira, a mí se me sabe muy curioso. O sea, nosotros vamos evolucionando, va evolucionando el mundo en sí. La gente obviamente que no puede trabajar con nosotras mujeres de jefas, porque en la organización un gran número de mujeres somos las que tomamos decisiones, somos jefas y gerentes de la empresa, pues no puede ni ahora sí que ni siquiera que manden su currículum. Por favor, no, porque ahí no se trabaja con mujeres. Claro. Pero también a mí me encanta ver cómo hombres que trabajan con nosotros también llevan a sus niños a la empresa, porque pues la esposa tiene cosas que hacer, claro. Y ellos también están cuidando a los niños. Aquí ya no es de que, a ver, tú lo cuidas porque eres la mamá o te voy a ayudar con los niños, no. Esa parte de equidad no solamente es en la organización, sino que también es en las casas de nuestros colaboradores, donde se está reflejando. Pues yo creo que esto es una noticia, pues ahora sí que una marca más al tigre, ¿no? Sí, la única empresa en el sureste, tengo entendido que se ha rankeado. La única. En Yucatán, perdón, que se ha rankeado en esta categoría de equidad de género. Amigos, yo creo que aquí hay mucho que reflexionar en el sentido de, otra vez, que sí podemos integrar, unir, es la sinergia. Yo estoy convencido que el estado perfecto del hombre es en pareja. ¿Sí? Y en las organizaciones no debe de ser diferente el sentido de quién trabaja o quién puede trabajar mejor que alguien, ¿no? De hecho, lo siguiente que viene es, no solo es equidad, ahorita viene la inclusión. Viene inclusión social, inclusión de personas con diferentes posibilidades de desarrollo físico. O sea, ya hay que pasar del tema de equidad de género, que ya se está tratando a nivel nacional, a una inclusión de la persona, de todos los estratos socioeconómicos y idiosincrasia. Todo hay que meterlo ahora con un tema de inclusión organizacional. Maravilloso. Bueno, vamos a un corte y ahorita regresamos. Vale más hacer la cosa más insignificante del mundo que estar media hora sin hacer nada. Regresamos. Bien, amigos, esta canción se llama That's How We Do It. Pues sí, así con ese rap. A mí la verdad nunca me gustó el rap a ti. Algunas canciones. Algunas canciones son buenas. Que tengan que ver con rock y rap, me gustaban. A mí me gustaba Vanilla Ice. Ah, pues sí. Ahí está, gracias, Fanelo. Buena música, este es el grupo US3 o US3. Buena música, déjenme darles una recomendación. Déjenme chambear, porque si no, luego se me junta aquí el lavado con el planchado. Avenida Yucatán, privada residencial, la mejor inversión. Residencias listas, llave en mano. Mire, le voy a decir que pues ya estamos en el octavo mes, ya casi se acaba, y no han subido las tasas de interés con respecto a los créditos hipotecarios. El panorama económico no está como para que se mantengan, así es de que en cualquier momento las van a cambiar. Es la oportunidad que usted vaya y platique con los asesores de Grupo Sadasi para hacer la mejor inversión. Y Avenida Yucatán, pues esta privada residencial, que es una privada que tiene seguridad 24 horas, tiene área de, pues, tiene cochera, tiene dos modelos de casa, Santana y Santa Lucía, con dos niveles, tres recámaras, tres baños y medio, cocina equipada, estufa y refrigerador, aires acondicionados, dos terrazas al aire libre, lista para estrenar, con acabados de lujo como Sadasi sabe construir. Y déjeme decirle, Avenida Yucatán tiene la apertura ya de su segunda y última etapa. No te pierdas la oportunidad de tener el mejor hogar para tu familia. Y créanme, por la ubicación que tiene esta privada residencial, su plusvalía es bastante buena. Es una buena inversión porque está dentro de la ciudad de Mérida. Márcale 688-6678. No pierdas la oportunidad de estrenar una residencia y hacer una de tus mejores inversiones. Bien, mi querido René, ¿traes tip vial? Así es, si eres tan amable. Roberto. Claro que sí. Aquí tenemos el tip vial de la semana, cortesía de Capacitación de Excelencia. En este caso, te recordamos que según el artículo 204, todos los pasajeros de un vehículo deberán utilizar el cinturón de seguridad. Esto es importante porque además de que te pueden levantar una infracción, en caso de impacto, los pasajeros que no lleven puesto el cinturón podrán convertirse en proyectiles que impacten a los otros causando lesiones o incluso la muerte. En teoría, todo lo que viaje en su vehículo, empezando por las personas, debe de ir sujeto. Por eso su vehículo tiene un portaequipajes, para que allá meta su portafolio, su bulto, su sabucán, etcétera, lo que acostumbre guardar. ¿Por qué? Porque en caso de impacto, todo ese tipo de situaciones que están sueltas, se vuelven proyectiles. Y a lo mejor peligrosísimo. En ciudad no es tan relevante, pero si usted viaja por carretera y suele mantener velocidades altas, pues sí le recomiendo que todo vaya sujeto y sobre todo las personas. Recuerde que en Capacitación de Excelencia le ofrecemos los cursos de manejo defensivo y manejo ecológico para operadores de auto, camioneta, camión, tracto, camión y para conductores de motocicleta. Llámenos al 291-7467 o al 999-255-6230 o bien al correo electrónico contacto@capacitarbg.com.mx o ingrese a nuestra página www.capacitarbg.com.mx. Capacitación de excelencia, porque conocimiento es poder. Hágale caso a René y mire que pues te vas a ir a dar cursos la otra semana, ¿no? Hasta Puebla vas a andar. Así es, ¿no? Vamos a ir a dar Puebla a una empresa que es filial de Energía Mayacán, que están aquí, pero a sucursal Puebla, allá vamos a estar. Oye, ¿y si usan Soft Restan, le vas a descuento para los motociclistas de reparto a domicilio? Porque de repente cada moto que se nos cruza en la calle. Claro. Me parece estaría bien, excelente, dale. Mira. Yo les doy el descuento que quieran con tal de que tomen los cursos, porque desafortunadamente la realidad con la que nos topamos es que vemos eso. Sí. Vemos a los motociclistas que son chavos que contratan porque saben manejar moto. Sí, que no los capacitan, no los capacitan ni para manejar. No, y entonces pues andan arriesgando el pellejo, ¿no? Sí. Uno no los capacita y además no los apoyan con la protección adecuada. Exactamente, claro. O sea, exactamente. Entonces sí les damos descuento, pero ahí por está. Supuesto. Ahí está. Compren Soft Restaurant y tienen un descuento. y manden a capacitar a sus choferes. Bien, nos acompañan aquí en el estudio el señor Farique Cetina, director general de National Soft, y Araceli Ramírez, director de ventas, y estamos platicando con esto que en verdad es algo impresionante. Las mejores empresas para trabajar y ahora con equidad de género. Aquí estoy viendo de la información que me mandaste, Araceli, las mujeres, ustedes cumplieron con tener más del 35% de mujeres, 8 de cada 10 mujeres de estas empresas consideran que existe un ambiente de alta confianza en su organización. A ver, explícame cómo llegan a estos números para la certificación. Sí, empiezan a tomar la encuesta en base a los puestos directivos y las oportunidades laborales. Ah, okay. Se hace un sondeo entre las empresas, un muestreo entre las empresas que no están formalmente dentro de la certificación, que es un muestreo, y con las empresas que están dentro de la certificación. Y a partir de allá empiezan a medir los últimos, creo que 3 años, empiezan a medir cómo comienzan a darle importancia a este tema y paulatinamente los puestos de mayor jerarquía empiezan a ser ocupados cada vez más mujeres. La diferencia entre las empresas que están certificadas en Great Place to Work, que es, no se puede ver, pero es la gráfica que ves allá, que estás viendo ahorita, Roberto. Ajá. Es en las empresas certificadas por Great Place to Work tienen una tendencia mucho más grande de tener esta equidad de género y esta facultad de empoderar a las mujeres con los hombres que tienen realmente los talentos y la posición de liderar un área, una gerencia, una dirección sin ningún cambio, ¿no? Es como decimos en coaching, legitimar el trabajo de las mujeres igual. Exactamente. En la empresa, ¿no? Sí, una de las cosas también que quiero recalcar, yo considero que las oportunidades las hemos tenido siempre. Lo único que hay que trabajar es en que nos las creamos. Ah, entonces, mira qué importante, claro. La organización una de las cosas es que también damos la oportunidad y trabajamos en las personas. Pero ahorita, por ejemplo, en la empresa sí hay, como te habíamos comentado, gente que toma decisiones, una gran parte somos mujeres, la equidad siempre existe o debe de existir en todo ser humano, tanto mujeres, hombres, niños, niñas, todo lo que tenga que ver o que se pueda comparar. Y la credibilidad o el empoderamiento de la mujer es algo que es muy, muy importante para National Soft. Invitamos a todas las mujeres que quieran participar, por favor, sobre todo en el área de desarrollo, soporte técnico, claro, marketing. Claro. Bueno, en todas las áreas de la empresa vamos a ser muy bien recibidas y sí esperamos sumar para que el próximo año tengamos un ranking más cerca. Oye, ¿llegará a ser National Soft solo de mujeres? Pues yo siempre pongo mi hashtag WomanNS, ¿no? Sí, pero ya no tendríamos la certificación. Sí, no, te quitan la certificación. Fíjate que un punto importante es hablar del concepto, de la esencia del concepto equidad de género. Porque ahorita voy a tocar un punto oscuro, que es la otra cara de la moneda. Hay empresas en donde sí le dan preferencia a la mujer, pero no precisamente por sus capacidades, sino porque las ven con ciertos atributos físicos, etcétera, y desafortunadamente esa costumbre existe, que a veces le dan los puestos o las contratan sobre los hombres porque piensan los superiores que van a ganar algún favor de otro tipo más allá de lo laboral. Entonces aquí yo creo que es importante manejar tal cual lo que entendemos por equidad de género, es decir, igualdad para todos. Es decir, entiendo que en tu empresa el puesto lo puede ganar una mujer o un hombre. Exactamente. Siempre y cuando haga lo pertinente para hacerlo, ¿no? Sí, y de hecho en este tipo de industria, que es de tecnologías de información, hemos sabido históricamente que hay una debilidad en la parte de las ingenierías para que participen las mujeres. Hay muy poca participación femenina, claro, en las carreras de ingeniería de software, etcétera. Una de las cosas que hace National Soft, que ha estado haciendo de manera natural, es apoyar a la organización EpiQuinn, que creo que ya lo hemos platicado anteriormente. Araceli es una participante activa de esta organización en el Yucatán para fomentar desde edad muy temprana que las niñas se interesen en las carreras de ingeniería. Claro. Tenemos historias muy interesantes de las niñas de 12 años, 10 años, cuando hacen los talleres. Y lo que estamos fomentando es precisamente que haya más mujeres que podamos incorporar. Yo, como director de National Soft, realmente valoro la aportación que hace la mujer en la parte de ingeniería. Definitivo, yo estoy de acuerdo con eso. Ahorita vamos a platicar, me interesa hacerles un par de preguntas en esto y a ver qué día te vienes con la asociación para platicar de eso. Perfecto. Que sería maravilloso poder hacerlo. Vamos a un corte, amigos, los invito a que sigamos reflexionando en este tema, porque creo que eso es lo que realmente le da valor a nuestra sociedad para salir del atolladero. Vamos a un corte. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. Sax, jazz, rap. Buena música, este grupo US3 con esta canción, Was It Love? Was It Love? En pregunta, Was It Love? Eso es amor. Gracias, Juanelo, buena música, buena selección. Déjeme darle una recomendación. ¿Ya compró usted sus boletos para el sorteo Anáhuac Mayab? Es la segunda edición del sorteo Anáhuac, que trae más de 8 millones de pesos, que van desde laptops, automóviles, pantallas planas, iPad. Déjeme decirle que el tercer lugar es una camioneta de lujo, el segundo lugar es un departamento en Sky Residence en Cancún, otro departamento en el Central Park Interlomas de la Ciudad de México es el primer lugar, y con tu participación no solo podrás ganar alguno de estos increíbles premios, sino que podrás apoyar al programa de becas, que es muy importante en la Universidad Anáhuac Mayab, porque con el programa de becas se le da oportunidad a los muchachos que no tienen posibilidad de pagar una universidad como la Mayab, y pues se les entra en el sistema de becas y eso les da la oportunidad para desarrollar sus talentos. Así es de que participa y súmate a este proyecto. Para consultar más, vétete a la página www.sorteosanahuac.mx o márcales al 942-4800. Por favor, mire, son 300 pesos. ¿Ustedes ya compraron sus boletos, muchachos? No, pero sí hay que comprarlos ahorita que dijiste el Central Park, dijo, Nueva York, ¿no? Interlomas también no, está muy bien. ¿Cómo está no? En la ciudad Aunque de México. Que me lo gane está bien. Y bueno, tú ya tienes oficinas en México, ya, ¿no? Ya tenemos oficinas en México. Estaría bien ahí un por departamento supuesto. En Interlomas. No, a nadie le cae mal un departamento. Y también en Cancún, ¿por qué no? También ya tienes oficinas en Cancún. Bueno, ¿y ahora qué abras en Nueva York? Está bien. Bien, amigos, gracias por acompañarnos. Nos acompañan aquí en el estudio nuestros amigos de National SOP, Farique Cetina y Araceli Ramírez. Ellos son, bueno, pues directores y son los dueños de National SOP y nos vienen platicando en esto de la equidad de género. Yo tenía dos preguntas con lo que comentaste antes de irnos al corte anterior. Todo mundo sabe... esto que hemos venido platicando y que ha sido muy traído y llevado la equidad de género. Y yo escuché hace algún tiempo a una comentarista muy importante, voy a omitir su nombre, y ella dijo, oigan, es que yo no estoy de acuerdo con la equidad de género. ¿A quién les dijo que a mí no me gusta cuidar bebés, estar en casa, si eso es lo que a mí me gusta? ¿Por qué me quieren meter a fuerza la equidad de género, trabajar igual que los hombres y entonces tengo doble chamba? Eso fue lo que comentó ella, esa es su opinión. ¿Tú qué opinas de eso? Mira, yo creo que depende de cómo uno lo vea, ¿no? O sea, si ves que equidad de género es esa parte maternalista que nosotras ya traemos por naturaleza, correcto. Bueno, pues ahí sí lo ves. De ser, pero yo creo que todo eso se platica, ¿no? Todo se platica, así como Farique en su momento, aparte de trabajar juntos, somos papás de unos bebés. Y un paréntesis, a mí me gusta cambiar pañales, darle mi biberón, todo eso a mis bebés. Claro. Yo claro, sí quiero claro. Mi querida género en la casa. Ahí es donde iba. Okay. Allá, y también adormece, canta. Se acuesta en la hamaca, cambia. Me pongo a bailar Frozen. Me pone a bailar. Ahí sí hay una pequeña diversidad en género en parte de él, porque ya le está saliendo esa más parte femenina que la que tiene. Ya baila como Tatiana y las coreografías de Frozen. Bueno, los que tienen hijas entenderán esa parte. Por supuesto. Por no hay de otra. Pero yo creo que aquí esa es la otra pregunta que te iba a decir. Esa parte femenina. ¿Con esta ola de equidad de género no se pierde? No, yo creo que no se pierde y tiene mucho que ver en las decisiones que uno quiere tomar. Y puede ser que no trabajes en un lugar y estés en tu casa, pero eso no evite tener las claro. posibilidades que tenga un hombre fuera de tu hogar. Y tampoco que te limite a desarrollarte intelectualmente, de profesionalmente, otras maneras, etcétera, ¿no? O porque tú te tengas que quedar en casa. Lo importante es que exista. Si la quieres o no tomar, esa es prerrogativa Así tuya. Es. Pero lo importante y la ganancia social es esa, que ahí está. Para que la tome, pues a quien la acomode, ¿no? Digo, claro, porque sí claro, he oído claro. bastantes casos de mujeres que opinan así como esta comentarista y que dice, pues no, yo quiero. Pero es una decisión propia. Es propia, ¿no? Así es. Pero es como la los posibilidad. Que, es como las que deciden no ser mamás. Es correcto. También es una decisión claro, propia. Claro. Y tan respetable. Así es. Claro. Como la decisión de los hombres. Claro, como nosotros como empresa. Y esta es una invitación a todos los que nos escuchan, que tienen empresa o que tienen mandos directivos o poder de decisión, pues es simplemente dejar las oportunidades allá para la persona, tanto hombre, mujer o intermedios, digo, claro, porque es claro. una realidad, tenga cualquier posibilidad de desarrollo, siempre y cuando sea la persona idónea del puesto. Y no sea por una idiosincrasia, una creencia personal, donde podamos modificar una decisión del desarrollo de esta persona. Porque a fin de cuentas, el que termina pagando los platos rotos, aparte de la organización, es la empresa y el mercado. Claro. No, y la sociedad. La sociedad. Correcto. Y eso es un pequeño cáncer que está arraigado, que hay que erradicarlo. Yo recuerdo cómo ha pasado con el tema de las mascotas. Cada vez hay más empresas... Casualmente, en la sucursal de Playa de Carmen está recién abierta y llega una persona que quería entrar y tener su perrito. Y dice, no entré, regreso después porque traigo mi perro. Cuando me lo comentó la gerente, le digo, ¿por qué no dejaste que entre? No, pues es que la oficina no se acostumbra. No, ¿sabes qué? Pon allá, como hay mucha gente con perritos, pon que es amigable con los animales y, claro. que entre. Y no es una cuestión de moda, sino que la realidad es que si alguien entra con su perro en la organización, ¿qué es lo que puede pasar? Si es un perro educado o así, puede ensuciar, bueno, se limpia, no pasa nada. Por supuesto. Es cada vez debemos de ser más tolerantes a las creencias de las demás personas. Yo lo pondría en estos términos, una legitimidad humana. Por supuesto. Porque es donde nos hemos desviado, hemos olvidado lo que es ser humano. Sí, yo lo he comentado siempre con mi gente y con amigos o personas, es creo que tenemos tantos problemas creados por otras personas que si los hacemos propios, híjole, de por sí tenemos nuestros propios problemas personales y nuestro desarrollo y nuestra superación personal y profesional, que para también engancharnos en otro tipo de cargar otros problemas, pues realmente, personalmente, qué flojera. Yo mi energía mejor me la dedico a desarrollar a mi organización, aportar a la sociedad, generar empleos bien pagados, ser una muestra de otros emprendedores, que hay muchos que están viniendo con esta ideología y es muy bueno, porque es nuestra sociedad y sobre todo que vivo en una ciudad tan hermosa como es Mérida. Digo, ¿para qué dejamos que se desperdicie una cultura tan rica en la parte personal y humana que tenemos arraigados de hace mucho tiempo, ¿no? Pues ahí tiene usted, ¿qué más le puedo decir? Las palabras de Farid que son contundentes y me encantan. Yo los quiero felicitar, muchachos. Gracias por ser patrocinadores nuestros. Es un honor para mí tenerlos aquí. Y pues que sigan los éxitos y aquí nos veremos pronto. Pues muchas gracias. Yo nada más quiero hacer un comentario, un último comentario. No existen carreras para hombres, mujeres, no existen puestos para hombres y mujeres. Correcto. Creo que las oportunidades están, solamente depende de uno que las logremos alcanzar. Oye, y pues ¿por qué no das el teléfono? Porque yo estoy seguro que muchos están urgidos por marcarles, bueno, y mandarte los currículums. Para los clientes que quieran comprar, pueden entrar www.nationalsoft.com.mx, softrestaurant.com.mx, las redes sociales también, y los teléfonos 941-5077. Gente que quiera, sobre todo, que ahorita estamos en contratación de programadoras, que quieran incursionar, ingenieras en software, que quieran incursionar en la organización. Todas las áreas. Todas las áreas. Yo personalmente me gustaría empujar más para esa zona. Ingeniería. Pero en todas las áreas pueden mandar los currículos a contacto@nationalsoft.com.mx. Pues qué bueno. Pues muchas gracias. Farique Cetina y Araceli, muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Un último mensaje, Araceli. Bueno, un último mensaje. Yo, que se acerquen, conozcan de nosotros, cualquier cosa, está en el Facebook, las redes sociales. Y también, como habíamos estado comentando, organizaciones como Epic Queen, nos enfocamos a involucrar a mujeres y niñas en el ámbito de la tecnología. Como los vas a traer, ¿no? Prometo venir. Hacemos eventos en diferentes escuelas donde están en una edad de decidir qué carreras incursionar y sobre todo de gente que trabajamos en esta área para que vean que no hay imposibles, que se puede combinar lo laboral con lo familiar y no hay carreras de hombres como muchas veces creen que las tecnologías de información así son. Te agradezco muchísimo. Muchas gracias. Farique Cetina, director general de National SOP, y Araceli Ramírez, director de ventas. Gracias, muchachos. Muchas gracias. A ustedes. Vámonos, partners. Se acabó. Buenas noches, la auditoría, y vámonos. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido. Pásela bien. Buenas noches. Nos escuchamos mañana. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito.